para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sombra y Hueso lanza su primer tráiler. Basada en las exitosas novelas de Lick Bardugo, la serie nos sitúa en un mundo devastado por la guerra, donde Alina Starkov descubre que tiene un poder extraordinario que podría ser la clave para liberar a su país. Llegará a Netflix en abril de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.